acá hacemos el giro hacia mar abierto. Las damas han estado expectantes con esto de las payadas, cruce de cuchillos. Soy tan feliz cuando estoy cerca de ti que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz, ya lo ves. Mandamos el saludo a la Tere, che, en Santiago de Chile, en una zona pobre está la Tere, en Las Condes. Está la señora Silvia, la señora Elvira y la señora Alicia. Creo que debe estar la señora Laura también, ¿no? ¿Quién más están? Hemos aumentado, la señora Graciela en Rosario. No sé si la señora Sandra estará, porque tuvimos una brava discusión sobre el rescate de Cristinita. No tengo yo la devoción que tienen los argentinos, algunos argentinos y hasta algunos uruguayos por Cristinita. Porque lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a averiguar justo. Entonces cuando averiguamos, los héroes se caen. Pero vamos a una parte más light, sin duda, che, romántica. ¿Viste qué bien lo mezclamos, gurú? ¿Te diste cuenta vos de eso, gurú? Esto también tarea de un programador de radio. Que el cambio sea lo más agradable posible, ¿no? ¿O yo me equivoco? Aunque buscás también, podés hacer un cambio shock. O sea, shockeando podés variar la música. Pero en este caso fue en los mismos acordes, en los mismos tonos melódicos. Empalme FM. Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz, ya lo ves. Nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Che, dice este mensaje, la radio se vuelve interesante cuando hay propuestas creativas. He estado escuchando las últimas. Son creativas, no son maravillosas, pero son creativas. Y sobre todo, los aportes son buenos, son originales. Y nunca se acaba, corazón. Dice, yo estoy esperando otro mensaje, ¿no? El giro hacia mar abierto. Es vano si no estás, palomita blanca. Llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado. Nosotros intercambiamos habitualmente con gente de radio acá. Y no solo de acá. ¿Usted piensa que estoy mintiendo? No, no estoy mintiendo. Los mensajes a veces salen al aire. Hoy mismo creo que salió uno. Por ejemplo, Sutura. Le mandamos hoy la historia de la radio en Uruguay a raíz de un programa de RTV en onda corta. Es más raro que Perro Verde, pero ¿con quién voy a compartir yo un archivo de radio, de la historia de la radio? Con otro comunicador primero, después con todos, lo estoy haciendo ahora. Y se lo mandé a Sutura, y Sutura dice, muy interesante. Además, el tipo que entrevista se llama igual que él. Va recogiendo el azul que yo no te supe. Era un artículo de RTVE, Radio y Televisión Española, sobre los 100 años de la radio en Uruguay, que ya creo que fue el año pasado, ¿no? Interesante, vos. Y entrevistan a un tipo llamado Daniel Ayala, que hace un programa de radio en Uruguay que nosotros lo seguimos hace 10 años. Yo siempre digo, yo lo escucho a Daniel Ayala y la gente de Macondo me dice, ah, no dijiste que no te gustaba la cumbia. También lo escucho a Daniel, porque Ojilla lo hemos invitado mil veces, porque él también tiene sus contenidos interesantes. Yo lo escuché en particular en un programa que hizo sobre Romeo Gavioli y su gran orquesta. Y no quiso nunca venir, o no ha venido porque no hay suficiente vino. Empalme FM. Hoy cuando hablamos de las palomas mensajeras, todo el tiempo estuve pensando en esta canción. Tenía en la cabeza esta canción. Dicho poco el día y la hora, grave error. 17 de junio de 2025, 23:05. Che, estás en el empalme de Radio Rock. Esto lo decía un viejo director de radio con el cual no compartíamos ideología. Siempre la disculpa de nosotros es la misma. Nosotros teníamos que comer, ¿viste? Claro, después los tipos hoy día deben estar muy frustrados con nosotros, porque nosotros aprendimos alguna técnica de ellos, eso se lo reconocemos, pero lo que no le seguimos fue el trillo ideológico. Ah, que me disculpen, pero eso ya pasaron muchos años, ¿no? ¿O no? ¿O fue hace poco eso? Mi nombre es Sara Méndez.

me dice la plataforma Zeno a través de su dashboard streaming. Te escucharon Cabrera Sariz en Montevideo, Brum en el departamento de Artigas, muy probablemente, porque no me lo indica exactamente, pero yo sé que es en... Me olvidé el nombre, amigo Brum. Ahora me voy a acordar, es una estación de trenes, creo ahí. Está el amigo Tocayo en Colonia, eso sí, no hay duda. Sutura en Macondo. El Gurú, les dije, en Artigas, en la barra de Cuaraí. Está Carlos en Tacuarembó. Y esto es verdad, porque lo dijo hoy Carlos, además, al aire, en el audio. El ingeniero Daniel Eléctrico, Daniel P. en Macondo, la señora Silvia en Macondo, el periodista Pablo en Salto. Mirá, justo hablando de comunicadores, quizás les resultó interesante o no está de acuerdo en nada. Bueno, habría que ver. Está Heller en Paysandú, varios Piñera escuchando a Gabriel. El Sino en la Cañada de los Zorros, el Nacho Carbonero en Valle de Sorba, Midland en Paysandú, el preparador de los refrigerios de Radio El Empalme está en Macondo, porque no podemos tenerlo en Artigas, pues como miércoles consumiríamos los productos. Bueno, por onda. Estuvo o está el Michael, varios Michael, tengo dos, uno en Macondo y otro en la costa este. El Chef en Cabo Cañaveral y el Harry en Ewa. La Tere en Santiago de Chile y dos oyentes más en Santiago. ¿Quiénes serán? Yo sospecho que la Tere les pasa el enlace a sus familiares directos. Está un famoso propietario de tierras. Está la señora Graciela en Rosario. Está el Lagarto en Macondo. Está la gente del grupo Paysandú Soberano, que son varios. Por eso hay cinco puntitos en la ciudad sanducera. Cosa que agradecemos, porque el que promovió esta radio ahí fue, entre otros, el amigo Francisco. Etcétera, etcétera, etcétera. Está Dorval en Gorlero, el Darwin en La Pedreira. La gente de Casa Tribu debe estar desplazándose. Está el Bosco en Paysandú, está el Cantinero en Piñera, etcétera, etcétera. El Bambino oculto. Che, Gurú, mirá esta belleza. 1978 creo que es. Bridge of Troubled Water, Simon Garfunkel. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh.

say, Mrs. Robinson, Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sucede siempre, la gente sigue hablando entre ellos, los oyentes, y algunos hablan por interno de cosas que no pueden salir al aire. Dice, ya estoy en el tramo de mar abierto, viene música discotequera de los 80, sí. Nick Kershaw. Dice este mensaje. Había dos o tres de Nick Kershaw, sí. Dice este mensaje, ¿quién es el gurú? Hablando de todo un poco, quedó la gente colgada con la propuesta, va, con la propuesta no, con la idea de hacer un fogón criollo, pero bien de los de antes, con payada y todo eso. Dice el amigo Brum de Artigas, si ustedes hacen eso, avísenme que yo llego. Imponente, está a 300 kilómetros, en Biasini me sale, pero no es Biasini, es... No me acuerdo la estación de trenes. Che, y alguien más también se mostró muy partidario. Dice, muy buena la primera parte, informativa, divertida, con conocimiento. ¿Quién es el gurú? Bueno, pero el gurú hoy no habló, ¿no? ¿O dijo algo? No, solamente mandó unos mensajes. El que habló fue Carlos Cancelo, viajero, fotógrafo. Impresionante experiencia, estuvo hace dos días en el Empalme, dejó un programa magistral para escuchar en tranquilidad. Prepararon el mate con unas donas y escucharlo tranquilamente. ¿Saben para qué? Les doy una idea. para conocer la historia de los colombófinos en Uruguay y la historia de Onda. Ya con esos dos temas alcanzaría, che. Digo yo. ¿Y qué dices, Aris? No, como era, ¿no? No leer toda la letra. Ah, pará. Estoy escuchando acá por la calle Zapicán y Ayacentes. Ayacentes. Ah, va por la calle Zapicán y la calle Yacaré. El oso y la Laura. Ay, mamá, a ver. Era, se le había pedido una descripción, ¿no? De la canción, como era, ¿no? Ya estoy escuchando, dice Il Bambino. Estás en los 80, sí, Bambino. Tear for Fears. Heel over heels. Heel over heel. Claro que me arrimo hasta Macondo, dice el amigo Brum. Escuchando un poquito de música en inglés, y si no sabes inglés no importa, haces un estofado de chaucha, ayudas de toda fuerte lucesa, atroz mi un helm y se basón y si, si el mira que es un pedo y como andas tú que, roi de tajado y gilp. Dice, expulsaste las redes. No, nosotros usamos algunas, una en particular, o quizá más de una. Pero lo que nos está hinchando un poco las pelotas es la IA, ¿viste? Ya suplantar la inteligencia humana y la poca creatividad que nos queda por boludez ya me supera. Aunque eso ni siquiera depende de nosotros, porque los que proveen el servicio son los grandes carcamanes. Eso ustedes lo saben, ¿no? El amigo tuyo, che, Nacho Musk. El Nacho fue uno de los primeros que hizo escuela con la internet local. Claro, pero ¿para qué? Para que seamos unos monigotes hoy. Hoy dependemos todo de las narices de la tecnología. Si no, ¿cómo estaríamos transmitiendo acá nosotros? No, no podríamos, ¿no? Entonces hay que modelar. Che, dice, pasame el cover que pasaste el otro día de los Chiquilines Adolescentes. Sí, están en todas las redes, hablando de tecnología, están en por todos lados. Se llaman The Grey Stone. Si no los escuchaste, sos el único. El empalme está adelantado. Dreams es un cover de Fleetwood Mac. Empalme FM. Che, estoy tomando un vino Netanyahu. No, no joda. ¿Cómo es este vino Netanyahu? Y acá justo Sarís también manda un vino más. Este me gusta más porque es más sudaca. Trapiche. Es bueno el vino trapiche, pero el que mandaste antes, el chileno, que estoy averiguando yo. La Tere quedó de buscar por todo Chile cuál es el vino que tomaste hace dos días, porque te hizo hacer las propuestas sobre el folk ancestral del Uruguay, la payada. Y era el vino Hidalgo, lo estamos buscando. Che, dice, ¿cuál es ese grupo? Lo hemos hablado acá, pero lo repito. Es un grupo de jóvenes que hacen covers muy, muy talentosos, muy interesantes. No son los únicos grupos de jóvenes que hacen música rock talentosa. Bueno, con talento. Pero estos se llaman The Grey Stone. La radio ayuda, vos vas para donde quieras. Para mí la primera parte fue producción propia al mango, ¿no? Buscando nosotros las cosas, creando y difundiendo nuestro propio conocimiento. Si no, pregúntele a Carlos en qué Google leyó la historia de Onda. En ninguna. La vivió él y la contó él. No existe la historia contada por... Bueno, podríamos suponer que en el libro hay historia... que después si el libro se sube a Google, podría haber mérito de Google. Pero la historia de Onda, contada el otro día por Carlos acá en la radio, en forma directa, con presencia directa, y la de hoy, de Las Palomas, fue de amargar, ¿no, che? Hey, everybody, we're all Kirk Miller, we're going to sing Suspicious Minds. One, two, three, four. Para Suspicious Mind. Cole Clark and the Quarantine. I can walk out because I love you too much, baby. Big Bunny, it's Phoebe. Why can't you see what you're doing to me? When you know me, believe a word I'm saying. Suspicious. survive. So I hope that I know. Stop by to say hello. Ooh, but you still see suspicion in our eyes. Here we go again, asking where I've been. Ooh, but you can't see the tears I'm crying. Tears I'm crying. We can no longer together. We're suspicious minds. Suspicious minds. Drop the tears from your eyes. That's the one good thing I can do. I never blind you. El Empalme Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Mirá, gurú, un clásico de los 70. If I can't have you, if I can't have you. Canción, ¿no? Un ícono de la música disco de los finales de los 70, comienzo de los 80, gurú, con Yvonne Elliman. Creo que también es un cover, no sé si este tema es el tema original. Oh, Bambino, vos podés saber, decinos algo, loco. A ver cómo vuelvo acá la canción para atrás, ahí. Impecable el funcionamiento de la plataforma Zenoche. Yo no monitoreé más, pero doy por hecho que está sonando. Voy a hacer igual el chequeo. y les voy a decir algo. Las voces en la radio son la reina. La radio compite en forma muy desigual hoy día con ese traversa que estás tomando. No es un traversa, es un trapiche. Sabrás que hoy en los top 10 están el TikTok, el Instagram y el Twitter. La radio está por allá abajo, lejos, pero las voces la convierten en algún aspecto. Sabrás que hoy en los top 10 están el TikTok, el Instagram y el Twitter. La radio está por allá abajo, lejos, pero las voces la convierten en algún aspecto. Buenas noches, oyentes de la noche. Palme FM. Tremenda canción, tremendo impacto de la primera parte, dice algunos que van escuchando con tremendo delay. Por eso te recomendamos que instales la app de Seno Radio para escuchar casi en tiempo real, con unos segundos de diferencia. El enlace suena bien, es fiel, no se interrumpe, pero a veces te da un delay de 10 minutos. No tanto, ¿no? Algunos compas que no limpian nunca el teléfono y tienen el buffer, que es como el almacenamiento del móvil, eterno. Hay gente que lo usa así como un galpón donde va metiendo cosas hasta que no da más y le sigue metiendo y metiendo. Entonces escucha con un delay de 2 días. Y van en la parte que está Saris hablando de los payadores. ¿Recuerdas bien de esto, gurú? You're the one, what I want, 1978. Fue cuando estabas armando aquel viejo equipo de transistores. Era todo de transistores que lo armaste con Aníbal, ¿no? En conjunto compartieron soldadores y conocimientos. Porque tampoco hay que creerse Gardel. Nosotros no lo somos. Venimos de experiencias anteriores. Siempre decimos lo mismo. Hay otros cracks antes de donde tomamos data. Por eso es importante citar las fuentes. Nosotros, ¿a quién mirábamos? Mirábamos a Urbide, al ingeniero Peñita. Y bueno, te miramos a vos, che, gurú, armando equipos electrónicos en los finales de los 70. Eran buenos tiempos, sin duda. Palme FM, buena música desde los Palmares. Oh, Siempre decimos, las cosas llegan con atraso a Macondo, lo es hasta hoy. Nosotros fuimos, esto es una de la sección Me Acuerdo Que, Cheguru, Me Acuerdo Que. Nosotros fuimos de viaje, de fin de año, del liceo local, los bailes lo hicimos con vos todo el año, juntamos plata y de ahí nos fuimos a viajar. La parte de la discoteca la conté muchas veces, pero lo que no sabés vos, que en el año 1900, a ver, pero déjame sacar la cuenta, 76, 77, 77, en el año 79 nosotros fuimos de viaje de fin de cursos con un montón de queridos amigos a las termas de Guayú. Para nosotros era el paraíso. Ojo, yo había quedado afuera, yo pedí que me dejaran afuera por distintas razones, pero me dijo mi querido e inolvidable amigo Carlito Suárez, me chupa la pindonga, vos tenés que ir. Digo, pero yo no quiero ir a... No me acuerdo qué tarea que había que hacer para ganar plata. Eran tiempos distintos a los de hoy, ¿eh? Bueno, no tan distintos, pero hacíamos otras cosas para juntar plata durante el año. Y había unas cosas media jodidas para mí. Yo dije, eso no lo voy a hacer. Me dijo, Carlito, no seas nabo que te vas a perder el viaje de fin de año. Y le digo, no me importa un sorete el viaje de fin de año. Y voy a participar... Colaboré, sí, en algunas cosas. Por ejemplo, yo era el portero de los bailes en que vos presentabas la discoteca, gurú. Por eso yo conozco tan bien los comienzos de la discoteca. ¿Qué iba a hacer yo si no levantar las entradas para que la gente de entrara y mirar el sonido de la discoteca? Esta historia se las conté a unos viajeros que llegaron acá, que hacen lo mismo que vos, andan en una combi, y me miraban los tipos, y dice, pero vos asististe al nacimiento de una discoteca. Le digo, sí, asistí yo, lo vi como armó el tipo el equipo amplificador, yo iba a la casa y el loco estaba entre una humadera de soldadores, recuerden ustedes que antes se soldaba, bueno, creo que hasta ahora, ¿no? Y metían... la punta del soldador en un coso con pasta, entonces era olor y humo, y nosotros íbamos a escuchar música a la casa de este chiquilín que le digo, el gurú, que ustedes preguntan quién es. Sería September, quizás. Siempre música de los negros, decía Gladys, de Reyes del Asfalto, ¿no? ¿Cómo era? Criaturas del Asfalto, si no me equivoco. Claro, Gladys sabía, por experiencia propia, el impacto tremendo de los negros en la música mundial, no solo anglosajona, también latinoamericana, también africana, también europea, asiática. Oh, Che, dice, ¿quién es el gurú? Claro, llama la atención. Hay otro gurú, porque el otro día escuché que nombraron otro gurú. Así que te robaron el apelativo. Sucede en estos tiempos. La gente no tiene idea y copia. Nosotros también copiamos, pero generalmente tratamos de ser originales. Y a veces rescatamos historias que son bastante originales. Si no, ¿quién la ha contado la historia del gurú? Entre soldando, entre humo, en la calle Avenida Artigas y... la otra era Progreso. Bueno, ahí en la esquina del Peñarol, ahí vivía el gurú. Con, me acuerdo, de Cielito, ¿era? No, para... ¿Cómo es la señora? Muy simpática también. Gurú, no es la primera historia que tenemos de gente agradable, buena gente, sin despreciar a nadie, de todos los tiempos. Ya en los 78, 79, conocíamos esta familia, amante de la música. Impresionante historia. Dice el gurú, yo había ido a grabar solo Villis y Ava, ¿viste? Dice, está bien, no hay problema, trae para acá. Después que terminé, dice, vas a tener que grabar otro. Grababa en cinta, en casete, con ese equipo que les dije que había construido. ¿Cómo le llegaba esa música al gurú? Dice Darwin, que tiene, es jovencito, un tipo joven, viejo asesor del empalmero, joven en edad. Y creo que se la encargaba a través de otros, ¿no? Le llegaba por tren, ¿cómo era? Charito era la señora del gurú, che, Saris. Una historia impresionante que algún día, con el permiso de ellos, te voy a contar. ¿Cómo le llegaba la música? Pregunta Darwin. Por tren. Ah, esa historia ya la contamos, te estoy embromando, Darwin. Le llegaba a través, él tenía sus amigos en Montevideo, era un tipo con mundo, el gurú ya había estado en Buenos Aires un tiempo, o sea, replicaba la experiencia en un pueblo chico, pero él ya tenía mundo. Y tenía contactos, y por eso pudo armar ese equipo en el 79, donde era muy difícil conseguir las cosas. ¿Te imaginas conseguir un transistor, amplificador, no sé cuál usaría? 22N22, gurú, me arriesgo. No sé qué transistor usaba. Era muy difícil. ¿Había servicio telefónico? Sí, había. Si tenías el teléfono de Fablet en Montevideo o el otro que no me acuerdo, lo llamaba y le decía, preciso un transistor 2N2222. Y ahí el tipo se lo mandaba por ómnibus, supongo yo. Pero podría haber sido por tren también, ¿eh? Pero el tipo tenía que tener el conocimiento para armar el amplificador. Entonces tenía de asesor un tipo que sabía de... electrónica, que era Aníbal Cushman. Y el gurú sabía también. Esos tipos tienen la misma edad del ingeniero Urbide, asesor del empalme. y nosotros levemente después, levemente más jóvenes. A mí no me molesta decir que aprendí de ellos, para nada. Bronsky Beat, Small Town Boy, muchacho de pueblito. Empalme FM. Viste, Che Darwin, que hay genio en todos los tiempos, ¿no? Vos con la música hoy creando hasta la comunicación por el alambrado. Te escuchó Cancelo, el más veterano de los oyentes del Empalme, te escuchó a vos hoy. Le pasamos el enlace de la música por el alambrado. Y él devolvió lo de las palomas. Todavía estoy escuchando, dice el barman del Empalme. Suena bien y sin cortes, eso es lo importante. La verdad que la performance de la plataforma Zeno es impecable. Si van a agregar un sitio para hacer streaming, sobre todo de audio, no sé si tienen de video, creo que no, elijan esta, Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming. Fue una idea bien fundamentada del ingeniero Urbide. Cada tanto le doy un lentazo al teléfono y leo alguno. Dice, ¿cuál es el vino trapiche? No, yo ese no lo conozco. Salís lo trae de la Argentina. Yo el que recomiendo es el vino Hidalgo, del cual ignoramos la procedencia. Y fue el que le provocó el shock a Saris para hacer la enorme sugerencia de música folclórica de antaño, incluso llegándole a competir al Darwin en ideas. Leo algunos mensajes de reojo. Dice, qué lástima, hablas arriba de todos los temas musicales. Y es verdad eso, No es que lástima, lo hacemos así a propósito. Que sabemos que la gente no soporta más de 3 minutos de música, que a veces incluso ni le gusta. Che, dice otro mensaje acá, contá alguna historia de la sección Me Acuerdo Que. Bueno, tengo una, pero es salada. No sé si contarla ahora, que son 001. Ustedes saben que cuando poníamos música en esos años, y el gurú lo sabe bien, si no está escuchando ahora, que no lo veo yo en el dashboard, y la escucha mañana la grabación, me va a dar la razón. Él lo dijo, además, en unos audios que nos mandó el otro día. Había gente que se había vinculado en ese tiempo de la discoteca y nunca más se separó. La mayoría sí, vamos a decir la verdad. La mayoría sí, pero algunos nunca más se olvidaron de ese tiempo. Mrs. Kidd, who got into an accident and couldn't come to school, but no puedo nombrar a nadie por las razones que ustedes saben. Back his hair. I turned from black into black. Pero en la sección recuerdo que en los altos de la Liga del Trabajo, nosotros que poníamos música por parte nuestra o acompañando a otros colegas, veíamos muy seguido una pareja salir a los lentos de las discotecas de época. Y dijimos, está, acá está la cagada. There was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. Les doy una pista, pero no es buena porque seguimos en contacto con la pareja que lleva como 40 años de casado o más, pero no nos llevamos ideológicamente bien. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que he perdido la data de este tema que estamos pasando acá. Debe ser fácil para cualquiera registrarlo, ponerlo en esas capturas que hay de internet, que vos pones el audio y te dice el nombre de la canción al toque. A veces te dice cualquier cosa, pero a la gente no le importa. Lo que quiere la gente es que le digan algo. Como con la inteligencia artificial, te pueden cagar a mentira, pero la gente quiere que le digan algo, ¿viste? Bueno, esta canción hemos perdido el nombre varias veces. Tenemos una PC muy vieja y muy inestable, pero básicamente sabemos que es Crash Test Dummies. ¿No es así, Bambino? Bueno, Ramiro nos dijo un día, cansado de que dijéramos esto al aire, loco, la canción se llama así, el intérprete es este, escribilo y déjalo marcado. Sí, está, nosotros lo hicimos como él nos dijo, pero ¿qué pasa? Nos formatearon la computadora 25 veces. Tremenda melodía, tremenda canción, ¿no? Tengo más anécdotas de las discotecas de los 70-80, che, ahora te paso, Sariz. Don Henley, The Voice of Summers, los chicos del verano, los chicos del verano de 1979, tengo fotos. Creo que tengo que darle un poquito de grave a esta, ¿no? ¿Dónde está el grave? Acá. Grave. Still be strong, and then the boys are Summer, Don Henley, The Voice of Summers. Mira esa guitarra, vos. Oh. Y ahí entra la batería. Che, dice este mensaje, te están escuchando los colegas. Siempre me advierte este amigo para evitarme líos. Lo que ya dijimos está dicho y grabado al aire. Lo que está dicho no se puede volver a refugiar. Eso es un refrito. Sí, tenés razón, puede ser, sí. Igual pasamos muy pocos refritos nosotros, Cesariz. Casi ninguno. Buah, algunos pasamos. ¿Cómo hago para agregar la app? Simple, pones en el buscador Seno Radio, Seno Streaming o mejor Seno App. Y ahí tenés dos opciones, creo, o más. En tres clics la estás bajando, muy sencilla. A mí me encantó como hicieron esto los amigos de Seno, Seno Radio. No es porque nos soporten a nosotros hace 5 años. Es muy buena la idea, sencilla. Funciona bien, no hay cortes, no tiene info al pedo, solo lo necesario. La canción que está sonando al aire y la radio que está sonando. Eso es lo que tiene de una app. Che, Saris, comenzaban los bailes y yo veía perfilarse. A mí me dejaban casi siempre la parte de las melodías, ¿eh? Eso hay que decirlo. Desde el tiempo de gurú, me dijo el gurú, la parte de las melodías es tuya. Y vos sabés que cuando me tocaba, que después nosotros agarramos más protagonismo, sobre todo en los finales de los 80, del 85 para adelante, porque el anterior fue todo el gurú. Lo capitalizaba él. Pero después, como sucede siempre, vos dejás delegados, alumnos. Hasta hoy día sucede así. Y se acercaba, che, me acuerdo que se acercaba a la discoteca un tipo y me decía, che, negro, haceme el favor, poneme el tema de Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman. En este caso la chiquilina no le dio bolilla. When you're in love with a beautiful Las historias no siempre terminan bien. Además, bailar esto era un queso. Fíjate el ritmo que tiene, la base de percusión. Ojo, antes había gente que sabía bailar, porque ¿a qué nos dedicamos nosotros además de pasar música? Controlar que el sonido fuera bueno, que todo fluyera. Mirábamos el escenario. Había gente que bailaba muy, muy bien, che. Nunca más volví a ver eso. Pero mi amigo Álvaro Macchini no tuvo éxito. Che Bambino, ¿te acordás de este tema de Crowded House? Pero desde los 90 esto, Fall Your Feet. I'm really close tonight, and I feel like I'm moving inside her. Rendido a tus pies. Caído sería la traducción, porque fall es caerse. I'll be there when you call, and whenever I fall. Escuchando, dice este oyente. Esperé toda la primera parte, pero no me resultó pesada. Muy interesante lo que dijo el veterano. El veterano es Carlos Cancelo. Recordá que podés retrotraerte a escuchar toda la emisión en Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Ponelo así como yo te digo. Y te va a saltar. Si no te salta, vas a estar en problemas. Suena muy bien y es estable. Dice este amigo, pone Dani, no sé qué Dani será, no lo tengo registrado. Claro, la plataforma Zeno es así, créeme. Suena bien y es estable. Tremendos temas, che. Julius and the News, 4043. Forest for the trees. Dale volumen, bambino. Julius. Auspiciado por el vino Trapiche, dice este mensaje. ¿Quién es el que toma el vino Netanyahu? Bueno, no sé, porque la gente se pasa la data y a veces los números y llegan mensajes. Siempre pasa lo mismo, hace 5 años o 6. Y vos no sabés quién es, pero si están escuchando y en buena onda, vamos arriba. Les cuento otra data interesante, ¿o no? Van a ver que cuando entras a la plataforma que dijo Guevara, Lynch es de la CIA, YouTube, está este intérprete presentado como alguien que murió. Pura mentira, pura pelotudez, pero la gente cree. Está presentado este intérprete como alguien que murió joven por causas antinaturales, que fue un gran artista con una sola canción. Todo es mentira, porque no tuvo una sola canción, créanme. Si no me creen a mí, crean en el gurú o a cualquier otra que sepa de música. Y van a ver que Journey tiene como 10, 12, 15 o quizás 20 canciones interesantes, exitosas. Esta es una de ellas. Journey. Girl, can't help it. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Quieren un poco más de data, estos chicos que pasamos hoy temprano, de Greystone, que hacen covers, o sea que remedan, que tocan canciones de otros, canciones famosas del rock, tienen dos o tres canciones de este intérprete. Con lindas versiones, escuchables. Si no lo ubican, el autor original, el intérprete original es este tipo de cabello lacio y nariz puntiaguda. nosotros tenemos acá como 10 o 12 canciones que no la voy a pasar ahora, pero créanme que lo que les digo se acerca a la verdad. Che, dice este otro mensaje, estoy en la parte discotequera. Muy interesante la historia del gurú, pero ¿quién es el gurú? Good night tonight. Le voy a dar un poquito de eco. A ver. Good night tonight. Wings. Son 0.24 de este 18 ya de junio de 2025. Podría la radio sorprender e inventar cosas estrafalarias como el cambio de tono y hacer su tiempo con las cosas que sabe de su tiempo. Sí, es verdad, pero si puede saber un poco más de lo de antes, mejor. Hurt never. En Palme FM. Bye. no hay que subestimar. Nosotros pensamos que siempre los oyentes son... Voy a quitar este efecto. Vuelvo al anterior. Para todo lo hago en vivo. Lo perdí, así que lo elimino. Ahí está. Nosotros pensamos que siempre escucha gente de edad. Pero no, porque cuando surgen voces jóvenes en la radio, toda la parnafernaria del cerebro lleva a pensar que hay gente joven creando. Buenas noches, oyentes de la noche. Claro, entonces vos nunca sabés quién te escucha. Entonces por eso pasamos covers, gente joven haciendo música, algunos muy interesantes, ¿eh? Música, interesantes datos para una radio en madrugada entre TikTokers, no es poca cosa. Y claro, cuando un joven le pasa la data a otro, dice: mirá que en una radio escuché que pasaban covers, y pasan covers de Grace Stone. Empalme FM, buena música desde los Palmares.